En el viejo cuaderno que él me regaló, los escritos están divididos en 5 capítulos. Pongo a continuación el primero de estos 5 apartados. La princesa de la Alhambra y meditaciones de otoño. 26 de octubre. Hojas de otoño. Para hablar contigo, para pensar en ti, para recordarte, para meditarte, para sacar de mi corazón los sentimientos que en él tengo y compartirlos, cualquier día, tarde o mañana, es buena. Pero esta tarde de 26 de octubre, para mí es especial. ¿Sabes? Me he parado justo al comenzar la cuesta del Paseo Central. Sí, el que viene desde la cuesta de Gómez y, sin dejar de subir, atraviesa el gran bosque de la Alhambra. Al comenzar esta subida me he parado para compartir contigo esto y lo que tengo en mi corazón. Que te diga qué es lo que mi corazón me duele. Lo necesito. Y tanto lo necesito que, aunque busco con interés, a nadie más tengo que a ti. Para contar y compartir mis sueños, tristezas, soledad, esperanzas. Pero en estos momentos y en el centro del paseo del gran bosque, esta tarde veo y palpo el otoño. Por el suelo ruedan las hojas que hace unos días cayeron de las ramas. Huele a setas, hace algo de frío y hay nubes en el cielo. Es otoño pleno. Y con muchas señales de ello. Quizá por eso mi corazón está triste y llora en su silencio. Solo para mí y para ti. Que si me faltan amigos, bien sabes que sí. Y este año más que nunca. Por eso también te necesito más que otras veces y de una forma distinta. Miro a las hojas de otoño que ruedan por el suelo y miro a las nubes que van por el cielo. Pienso en ti y quiero que me ayudes. Solo si tú lo quieres, las cosas para mí podrán cambiar. 27 de octubre. Rumor de agua. Sí, tal como te lo digo. En esta tarde sombría, frío y otoñal, parece como si también el rumor del agua me acompañara. Porque tú lo sabes. En estos espesos jardines de la Alhambra, el agua es lo que más abunda. Y, en este paseo central de la cuesta de Gómez, a un lado y otro corren 2 acequias. De agua clara que hoy, se mezcla con las hojas amarillas, ocre y naranja caídas de los árboles. Y, como es lunes, por aquí esta tarde casi nadie pasa. ¿Sabes dónde me he parado? Justo unos metros antes del cruce que lleva a la Puerta de la Justicia y al barrio del Realejo. Al final ya casi del paseo central de Gómez. Y desde aquí medito la tarde, la ausencia de las personas que llevo en mi corazón, los recuerdos y los sueños que este año se me han roto. Sabes de qué te hablo y por eso lo comparto contigo. Como ayer por la tarde y como los días que seguirán. Espero que me ayudes. Me hace falta para sentirme algo mejor. Me duele tanto la soledad. Miro al cielo, por entre la espesura de los árboles y veo al sol cayendo. Es bonita la tarde, con sus delicados tonos otoñales, el rumor del agua por las reguerillas y los olores a musgo. Por eso te pido que me ayudes. Que hagas lo que puedas para que no me falten las fuerzas y me regales un poco de consuelo. 28 de octubre. Lluvia. Ha llovido. Esta tarde mismo ha llovido y por eso, todo el bosque de la Alhambra huele intensamente a otoño. Muchos más que otros días. Se ve todo mojado, las hojas amarillas, chorreando humedad y el musgo reluciendo verdor. Como si la lluvia hubiera caído sobre mi propia alma. Ya sabes tú lo que te digo. Me gusta tanto la lluvia, el otoño, el frío, las nubes. Que es como si te viera en un espejo. Como si estuviera justo conmigo. Como si ya respirara en el mismo paisaje que tanto espero y me tienes prometido. Y en este rincón tan único de Granada y de la Alhambra, es como si todo fuera mucho más íntimo, más real y vivo. Me recuerda tanto a los momentos que viví de niño. Sabes, esta tarde también comparto contigo este momento, con mis sueños rotos y lo que respiro, desde el Paseo Central de Gómez. Justo donde corre el agua, el paseo se ensancha y hay unos bancos. Por el suelo tapizan las hojas amarillas y empapadas y la tierra se ve mojada. Hace mucho frío y, aunque ahora mismo no llueve, parece que puede hacerlo en cualquier momento. También esta noche puede nevar. Dicen que llega el invierno. Qué bien y qué triste para mí. Pero como ayer, como hace un rato, hoy también te pido fuerzas, consuelo, un abrazo y un beso. Si supieras cuánto lo necesito. 29 de octubre. Sol y otoño. Y sin embargo esta tarde, el sol luce espléndido. Como en un buen día de verano. Aunque, como ayer te decía, hoy el frío es intenso. Como también en los mejores días de invierno. Por eso las hojas de los árboles en el bosque han palidecido un poco más y muestran tonos diferentes. Todos muy bellos. Por este paseo central, cuesta de Gómez hacia el corazón de la Alhambra, hoy casi no pasa nadie. Cae la tarde, aunque luce el sol y el cielo brilla muy azul, el frío hiere. Y más en este rincón del bosque, donde apenas da el sol ni en otoño ni en verano. Por eso hoy, una vez más, me he parado aquí y comparto contigo los paisajes y el momento. Me duele más que ayer y, al mirar y ver las hojas llenas de tonos amarillos y oro y los rayos del sol besándolas, el dolor se agudiza. Y me digo que lo mismo que estas hojas amarillas, así son ahora todos los sueños míos. El otoño se lleva las hojas de los árboles y el tiempo se ha ido llevando todo lo que fui amando. A mi amigo sin nombre, a la niña del cortijo de la viña, a los amigos de las montañas, a las muchachas de lejano país blanco, a todo y a todos se los ha ido llevando el tiempo, como el otoño arrastra las hojas de los árboles en los jardines de la Alhambra. Y aunque esta tarde el sol reluce sobre las hojas ya sin vida, dentro de unos días o quizá dentro de un rato, caerán y desaparecerán para siempre. Como yo, quizá también dentro de poco. Como todo lo que ahora mismo me falta. Por eso, esta tarde, el frío es intenso y por eso mi alma está triste. Dios mío, ¿qué podrías hacer por mí? 30 de octubre. La Garza Real. Pisar hojas secas teñidas de otoño tiene un placer único. Y si el día está nublado, es por la tarde y acompaña el rumor del agua, el placer no tiene nombre. Y todavía es más si el rozar el aire huele a musgo y por entre el bosque cantan los mirlos. Es una de las experiencias que a mí más me gustan. Porque, como ayer y el día anterior, he subido por el paseo central de la Cuesta Gomérez. En busca del otoño y el encuentro de tu abrazo. Sé que por aquí vives y por eso, a mi modo, siento tu presencia y oigo tu voz. Y me he parado junto a las acequias de aguas claras y por donde más hojas de otoño hay. Todo el suelo se ve por completo tapizado. Y el musgo también tapiza por los bordes de las acequias. Y venía en mí meditando la ausencia que por dentro tengo, cuando los he oído. Sí, los graznidos de una garza real. He mirado y surcando el cielo las he visto planear por encima de este singular jardín. Que si me he extrañado. Claro que número. Despacio la he mirado y me he llenado de gozo. Es tan bella, se le ve tan libre que hasta parece que la esperaba. Como si me anunciara, de parte tuya, que la libertad que necesito y sueño y el calor que me falta puedo encontrarlo en su propio vuelo. 1 de noviembre. La lluvia en el bosque. Desde hace 3 días no ha parado de llover. Mansamente pero persistente y sin mucho frío. La tierra, el bosque, las hojas que se visten con el traje del otoño, las setas, las flores, los frutos, todo chorrea agua y rezuma otoño sincero. ¡Qué bendición más buena la que con esta lluvia tú nos regalas! También sobre las cumbres de Sierra Nevada la nieve blanquea, inmaculada como si fuera un sueño y mágica como si anunciara no sé qué importante acontecimiento. No desde luego la presencia de los turistas. Esto número. La lluvia que en estos días tú nos regalas y la nieve, es el abrazo y el beso de algo muy trascendente. Solo tú lo sabes y permites que mi alma lo presienta. Pero esta tarde, ya al final del paseo central de la Cuesta de Gomérez, te doy las gracias y lloro un poco. Ya sabes. Con esta hermosa lluvia de otoño, con más fuerza echo en falta a las personas que amo y, de ningún modo, tengo. Gracias Dios, aunque hoy mi dolor sea algo más intenso. 7 de noviembre. Me iré en algún momento. Poco a poco, Según el otoño avanza, cambia de color todo el entorno. Los almendros que conoces, los almeces, los álamos del arroyo, los rosales y muchas de las plantas que por aquí crecen. Por eso, al caer las tardes, siempre me gusta sentarme solo, frente al solque. A lo lejos se duerme. Y, cuando las grandes nubes negras se tiñen también de otoño, las miro en silencio, rezo y pienso. Es todo tan hondamente sencillo y bello. Pero siempre me encuentro solo, siempre. Tarde tras tarde, entre los colores del otoño, el pasto reseco del verano y el frío viento que a veces corre. Como si hubieras sido condenado, desde que te fuiste, a un lejano e inhóspito destierro, muy, muy solitario. Aunque no tengo falta de nada, todo me sobra porque tú sí faltas. Y así un día detrás de otro y un otoño en la cola del siguiente otoño. Este que ahora vivo, creo que es igual al del año pasado y semejante al anterior otoño. Y siempre repitiendo lo mismo. Solitario todo, con olor a musgo y colores dorados, fuego y oro. Y claro que acudo al cielo, a Dios, a lo eterno. Es en esto en lo único que realmente creo. Por eso, en más de un momento, siento lo más extraño. Cuando estoy meditando, esperando que la tarde se vaya, a veces me sorprendo como dormido. Y, en este placentero sueño, me noto como si me escapara de mí mismo y me fuera. No sé a dónde, pero me voy, creo que a Dios, a lo eterno y por eso ya no quiero regresar a este suelo. Son tantos los días, los meses y los años que por aquí llevo, que veo normal que en algún momento me vaya. Y sé que solo a Dios, en lo que hondamente creo, puedo irme. Pero miro a mi alrededor y a la tarde que cae y noto que sigo aquí y despierto. Con mucha belleza en torno a mí, porque es muy hermoso el otoño, pero solo y tu terrible ausencia. Pero sí, quizás me vaya dentro de poco. 29 de noviembre. Se marcha el otoño y duele el alma. Como cada año, el otoño comienza a marcharse. Aunque todavía queda casi un mes para la llegada del invierno. Pero a estas alturas, ya parece que el otoño va llegando a su fin. Como cada año, y más desde que no estás, el paso del otoño se parece a un sueño, porque la sensación es que cada año parece todo nuevo y el mismo tiempo, viejo, muy viejo, tanto como el tiempo mismo, como si todo se repitiera y nada fuera nunca diferente a lo de hace un año. Pero hoy, amanece con muchas nubes por el cielo. Hace frío y parece que en las altas cumbres de Sierra Nevada, van a caer las primeras nieves del año. Ya hay muchos que lo están celebrando. Con la llegada del frío y de la nieve, la Navidad se siente como a dos pasos. También nueva y vieja. Muy vieja. Tanto como todos los sueños de los humanos. Qué extraño es todo y, al mismo tiempo, con qué ilusión siempre esperamos. Al bosque que conoces, en torno a la Alhambra y sobre la loma, ya le quedan pocas hojas. El otoño que pasa se las ha ido llevando y ahora por el suelo se ven derramadas, formando espesas y extensas alfombras color oro pálido. Huele todo a humedad, a musgo añejo, a frío y a Navidad. Y es un olor tan intenso y tan lleno de tiempos pasados que hasta duele el alma. ¿Sabes por qué? Porque tu ausencia se agudiza. Como si el otoño que se marcha y la Navidad que se acerca te necesitara más que nunca. Al menos así es como lo siente el alma. 30 de noviembre. Lluvia de hojas y agua. Sí, ayer llovió y mucho. Lluvia de otoño ya con alma de invierno porque era fría casi como el hielo. Tú tenías que haber estado para verlo. Porque la lluvia que ayer cayó, especialmente por la tarde, también era hermosa como sueños. Tan hermosa que parecía herir al alma, según caía. Por la mañana el cielo se llenó de espesas y negras nubes, bajaron las temperaturas y, al mediodía, la lluvia comenzó a caer. Suave al principio y luego con fuerza y hasta con viento. Enseguida se alzaron las nieblas, por las laderas de la Alhambra y el Generalife y por las altas montañas. Y también enseguida el aire se llenó de olor a setas y a tierra mojada. Por los jardines del Generalife, entre los granados, álamos, olivos y adelfas, el olor a musgo era muy intenso. Tanto que enseguida se avivaron los recuerdos y el alma se llenó de nostalgia. El otoño y la lluvia casi siempre traen consigo esto. Y más emocionaba ver las gotas de la lluvia quebrarse en los pequeños charcos que enseguida se formaron. Por entre las flores y árboles del Generalife, por donde la Alhambra alta, por delante del Palacio de Carlos V, junto a la fuente con el mismo nombre y por la Puerta de la Justicia. Aquí mismo y cerca del pilar que conoces, las hojas de los árboles caían a puñados, envueltas en las gotas de la lluvia y empujadas por el viento. Las últimas, o casi, hojas que el otoño arranca de estos bosques. Y daba gusto verlas. Tanto que la nostalgia se avivaba y emergían con mucha fuerza los recuerdos. Y lo que más deseaba al alma era que estuvieras, para compartir contigo este mágico espectáculo del otoño y el invierno por entre los bosques de la Alhambra. 4 de diciembre. Parece que fue ayer. Apenas sin notarlo, el tiempo pasa. Hace ya muchos años que te fuiste y hoy, parece que fuera ayer mismo. También parece que fuera ayer mismo, cuando el año pasado en este mismo día nevara. Como si todo hubiera sido un sueño, del cual me despierto esta misma tarde. Y fíjate, ya es 4 de diciembre y también hace frío aunque no caiga nieve ni llueva. Si llovió mucho el domingo pasado, en los últimos días de noviembre. y por eso por aquí, por entre los bosques de la Alhambra, puede disfrutar de un bonito espectáculo. Ya sabes lo mucho que me gustan las hojas que el otoño arranca de los árboles. Y me gusta verlas luego por el suelo, formando alfombras multicolores y mojadas por el rocío de la noche. Tanto me gusta este espectáculo, en estos rincones amables de la Alhambra, que a todas horas te echo de menos. Porque recuerdo que a ti también te gustaban mucho estas sencillas manifestaciones de la naturaleza. Y ahora, como siempre ando solo, cada vez con más fuerzas quisiera que estuvieras. Cae la noche de este día frío y sin nieve y sigo mirando los caminos que van por entre estos bosques. Todo solitario, aunque van y vienen algunas personas por estos sitios de vez en cuando. Se encienden las luces de la ciudad de Granada y, en las altas montañas de Sierra Nevada, sí brilla algo de nieve. Mañana y pasado y el otro, son días de fiesta. Muchas personas vendrán por aquí, pero yo seguiré solo, como ahora mismo, meditando tu ausencia y contemplando la ciudad y las alfombras de hojas que por aquí el otoño deja.